mi huevo que iba a subir. La Lamborghini que me dice no me voy a subir. Suenos finis se preguntan cómo pude subir. En milla rebotando en el culo estúpido. Pa' ti yo te dije por mi huevo que iba a subir. La Lamborghini que me dice no me voy a subir. Suenos finis se preguntan cómo pude subir. En milla rebotando en el culo estúpido. No quiero despertarme a la 8. Tengo pares malos que sí que estás en bla. Joven blanco va a tener más falta que vos. Eso es culpa de practicar siempre con New Flow. Tú no puedes hacerlo como yo, cabrón. No me tiran porque ya saben que no. Yo no me ando en juegos, I'm play no more. Y quién sabe que si quiero adiós a tu host. Todo suena a risa hasta que el milla empieza a sonar. Luego entonces nos veremos y me la vendrá mamá. Ahora tengo fama y view y a mí que más me da. Y tú te la pasas y ya no me gritarán. Gente me querían ver mal, yeah. No tenía ni pasta, no tenía de nada. Pero hoy sí voy a brindar, yeah. Por donde yo dije que un día iba a estar. Y yo te dije por mi huevo que iba a subir. Lamborghini que me dice no me voy a subir. Pero fini se preguntan cómo pude subir. En milla rebotando en el culo estúpido. Pa' ti yo te dije por mi huevo que iba a subir. Lamborghini que me dice no me voy a subir. Pero fini se preguntan cómo pude subir. En milla rebotando en el culo estúpido.